Bien, amigos, continuamos en Opinión más Charapé que Javier Monroy, quienes hablan en la mesa de conducción. Estamos entrevistando a Agustín Figueroa, el prestigioso analista. Estabas en el uso de la palabra abordando el tema este del afer Alexis Humala. Sí, yo creo que ha habido un poco de infantilismo político, de descoordinación, porque en sí, establecer contacto del partido ganador con otros partidos afines o con otros gobiernos, eso es una cosa más o menos frecuente. Y las cancillerías ya están al servicio del nuevo gobierno semanas antes, porque hay todo un proceso de invitar candidatos, de invitados especiales que quiere que venga el nuevo presidente. No es que la cosa está trunca, ya comenzó la relación, y relaciones internacionales, relaciones exteriores también funciona. Entonces, si eso es correcto, ¿por qué hay este escándalo? Uno, por enviar al hermano. Eso suena a un nepotismo muy fuerte. Y segundo, por no darse cuenta que cuando uno se presenta como oficioso de un gobierno que recién entra, el otro gobierno le parece correcto y pues no lo publicita. Bueno, esto... y lo publicitó tanto que comenzaron a poner en evidencia las diferentes negociaciones, entre comillas, que se estaban generando producto de estas conversaciones. Y lo curioso es la solicitud que hace la señora Marisol Espinosa en relación de que, pues, a ver, se muestren los contratos firmados. O sea, hay algún ese tipo también, de... Ese también es un absurdo eso. Es un infantilismo. Yo creo que Ollanta lo que tiene que hacer es reestructurar totalmente y rápidamente hasta en sus voceros y en personas que están dirigiendo estos grupos de trabajo. No sé si ya sea tanto oportuno. Es cierto, porque no se concibe cómo es posible que a estas alturas del partido no tengan una vocería unificada, un mensaje pero con central, buen criterio, una manera de referirse a los temas, sobre todo contingentes. Ahora, aquí hay dos ángulos en el tema este, ya para pasar después a otros asuntos. No, sobre otros temas también, sí. La declaración, el comunicado, la nota de prensa de la embajada rusa, dice claramente que no se ha llevado a cabo ningún tipo de negociación, que solamente había expresiones de mutuo interés y cartas de intención sin firmar. Es decir, no ha habido, no se ha concretado nada. Y que esto, y ellos lamentan el hecho de que Alexis Humala haya sido desautorizado por Ollanta Humala y por Gana Perú, por un lado. Pero por otro lado está el tema que yo sigo abordando, que es el siguiente. Si bien este señor preside una delegación, llega a Rusia, se reúne con las autoridades rusas, y las autoridades rusas, que tienen tanta experiencia internacional, no son capaces de llamar a Torretal y decir, este señor tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, para reunirse con nosotros, tiene esta representatividad, está bien, ustedes lo avalan o no. Nadie se ha referido a ese tema. No, que no había una invitación oficial, pues, o sea, por parte del gobierno peruano, que en la actualidad está en ejercicio, estimado Javier. No. Ya en esa, como Agustín acaba de decir, en este término, ya hay negociaciones, ya hay la Cancillería y Torretal, ya comienzan a hacer labor de bisagra, ¿no es cierto?, de transmisión. Entonces siempre hay coordinaciones que se tienen que hacer. Entonces los rusos también han cometido su error ahí. ¿Qué dices, Agustín? Esperemos que esto se esclarezca, porque dicen que antes del 28 va a estar totalmente claro. Eso es bueno para el país, aunque un poquito tarde. Ya sabemos la verdad, ¿no? Aquí hay medias verdades también, hablando de verdad. En primer lugar, los rusos estaban absolutamente convencidos, porque deben haber hablado con algún embajador o con algún representante de Relaciones Exteriores. Yo no creo que hayan sido sorprendidos. La cosa iba por buen camino. El asunto ha sido apresurado, que han mandado al hermano del presidente. Y tanto es así, y refuerza mi hipótesis de trabajo, que es la primera vez en mis largos años que tengo analizando política que una embajada le llama mentiroso al presidente. Eso, cuando digo, lamentamos que haya... Esto es así. Y lamentamos que el presidente electo haya dicho asá. Le llama con toda elegancia mentiroso. Ha habido ahí una cosa, un feísmo, un choque, un producto de la inexperiencia política y de un cierto aventurerismo, ¿no es cierto? Es obvio que no puede firmarse ningún contrato, porque solo firman contratos entre países y empresas los representantes oficiales, y es obvio que no son los representantes oficiales, son los representantes oficiosos, y es común que eso suceda. Vuelvo a repetir, primer error, mandar a un hermano, porque es un nepotismo, es una cosa que nos tiene hartos en este país. y en segundo lugar, no percatarse que para ellos sí es un representante del presidente y por eso lo hacen público. Bueno, pero esto también, obviamente, los medios de comunicación que están de alguna manera vinculados y estuvieron en la oposición, especialmente en la segunda vuelta a Ollanta, han hecho de eso todo un cargamontón, y nos estamos olvidando de los otros aspectos que tienen que ver con la gestión directa de este gobierno. El caso de los petroaudios, por ejemplo. Permíteme hacer la relevancia. Así es. Permíteme hacer una acotación. Porque yo sería parte de ese, para mí, indebidamente llamado por cargamontón. Los periodistas y los medios de comunicación cumplen con su obligación de informar sobre un hecho público por la televisión rusa, y porque además ha intervenido la embajada y ha desmentido al presidente. Nosotros, los medios de comunicación, los periodistas y los analistas, tenemos la culpa. Para mí no es un cargamontón, al contrario, se le podría decir mucho más cosas. Porque ha habido muchos errores. No, Agustín, me refiero en el hecho de que no nos descuidemos de los otros aspectos que tienen que ver. Nosotros no nos descuidemos. O sea, esto no significa de que sea parte de una cuestión. Aquí hemos tenido una posición totalmente diferente y de alguna manera aproximándonos a las propuestas, incluso de Ollanta, respaldando en algunas, obviamente, confrontando en otras. Pero hay una serie de aspectos que tienen que ver actualmente con la gestión actual del gobierno. ¿Cuál te interesa más para tocar? No, o sea, es también equilibrar, ¿verdad?, en el análisis. Pero mira, respecto a lo que acabas de decir, Max y Agustín, Marisol Espinosa, primera vicepresidenta, ha salido a decir que le están haciendo este cargamontón y que los quieren arrinconar. Dos cosas ahí. Uno, los que se han arrinconado son ellos mismos al cometer ese tipo de torpezas. Uno. Y dos, sí es cierto, ¿no es cierto?, que hay una posibilidad de que el otro tema, el origen de los petroaudios y cómo se está llevando a cabo el proceso, las declaraciones de Giselle Gianotti, de José Feijó, las revelaciones que involucrarían y que imputarían a Alan García, especialmente cuando deje la presidencia, esas cosas no se pueden obviar. Y el señor Alan García tiene que ser el más feliz con todo lo que está pasando con esta señora Alexis Humala. No, obviamente, además se ha hecho muy condescendiente, o sea, no fastidien mucho al hermano de Ollanta, que está un poco buscando tener el beneficio, la posibilidad de que después no lo comiencen a hacer sus auditorías, especialmente en la gestión pública, donde se está evidenciando una serie de problemas. Yo tengo un enfoque que puede decirse así. Ollanta Humala tiene que cumplir el ofrecimiento que hizo de cambiar este país, comenzando por cambiar la política. Para eso tiene que ser un partido democrático y no un partido familiar. Tiene que comenzar por ahí ahora que está en el gobierno. Alguien tiene que encargarse de hacer un partido democrático, si tal fuera la intención. Y además tiene que cambiarse los usos de los malos políticos tradicionales. ¿Cuáles son estos? Echarle la culpa de todos sus errores a la prensa. En primer lugar. Y segundo, negar lo que es evidente. Estamos de día con un tremendo sol, no puede salir con un paraguas y decir que está lloviendo. Y eso es lo que ha hecho Marisol Espinosa. No, esto ya lo contesté, esto no lo voy a contestar. Y finalmente lo que están haciendo es defendiendo a Alexis Humala, defendiendo el error. Un otoronguismo increíble. Esos son elementos de los malos políticos tradicionales que está repitiendo, por desgracia, este gobierno. Tiene todavía una semana para rectificarse. Ahora, Agustín, en el tema que habíamos comenzado a abordar al inicio del programa, respecto a este proyecto de ley del Poder Judicial que busca sancionar no solamente a los que interceptan ilícitamente las comunicaciones, sino a los que difunden y divulgan en los medios de comunicación. Dice el señor César San Martín que esto lo que hace es dejar la carga de la prueba al propio comunicador respecto de si un tema es o no es de interés público para que el audio, así haya sido obtenido por métodos ilícitos, pueda ser divulgado. Bueno, acá hay una cosa evidente. Ya es un delito chuponear. Y si estuvieran en Estados Unidos, estarían presos todos. Chuponear, o sea, hacer interceptaciones telefónicas, espionaje, está prohibido por ley. Es un delito, tienen que ir a la cárcel todo lo que hacen eso. Solo se puede hacer con autorización de un juez. Lo otro es simplemente desconocer que en este país las cosas no funcionan así. Totalmente de acuerdo con San Martín, con una condición, que haya un poder judicial que no sea corrupto como este. Porque dejar que un juez interprete lo que ha hecho un periodista en este país, así con es. Este sistema judicial, eso no funciona. Es una mordaza. Prefiero que vayan a la cárcel, si es posible, totalmente todos bien. Los chuponeadores, pero que se deje amplia libertad. Pero habrá chantajes, habrá problemas, sí. Pero en un país como este, ¿vas a sancionar a los periodistas que tienen el valor de publicar una cosa que es enfrentarse siempre a los grandes, siempre a los poderosos? No son los pobres, pues, los que chuponean, por favor. Muy mal, San Martín. Pero solamente una precisión. Con todo gusto. Acababa de escuchar a Cecilia Valenzuela decir que el periodismo actualmente se está basando en las interceptaciones y los chuponeos para desarrollar su periodismo de investigación. Eso también es cierto. Vamos a regresar con tu respuesta después de esta pausa.